Voy a una entrevista de trabajo, me presento con el gerente. ¡Gerente! ¿No les parece raro, hermano? Oye, entra la gente, hermano, y piensa que estamos locos, ¿eh? ¿Sí o no? Pero no, o sea, si con eso no vamos a convencer ni más ni menos al Señor, o sea, tenemos que ser un culto racional, si somos personas inteligentes. Claro, cuando oramos en lengua y nadie nos va a entender, estoy de acuerdo. Pero no creamos que impostando la voz somos más espirituales, porque no es así. No es así. Debemos ser naturales. Debemos orar teniendo expectativas de recibir. O sea, ¿para qué vamos a orar si no creemos que vamos a recibir? O sea, en nuestro corazón, hermanos amados, tenemos que convencernos de que si yo voy delante de Dios es porque Dios me va a escuchar. O sea, yo debo ir con esa intención, con ese corazón, con esa esperanza de que Dios me va a escuchar, de que Dios está ahí y que cuando yo ore, Él me va a recibir, va a ver mi necesidad y me va a dar todo lo que yo necesite. Todo lo que yo necesite. ¿Qué es lo que dice Hebreo? Que lo leyó Jorgito al principio. Hebreo 6 dice, Hebreo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Y es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. Por lo tanto, si nosotros creemos que Dios está, que Dios existe, y si vamos a buscarlo, ¿qué es lo que va a hacer Él? Nos va a galardonar, nos va a regalonear. Como padre a su amado hijo, nos va a regalonear. Otra cosa que es muy importante, debemos orar creyendo que Dios no tiene favoritos. ¿O creen que Dios escucha más a Edgardo que a mí? ¿O que a mí que a ustedes, hermanos? ¡Qué error! Somos todos amados de Dios. No hay ni más pequeños ni más grandes delante de Dios. No los hay. Dios no tiene hijos predilectos y tampoco tiene nietos, como dice. ¿Ya? Dios no tiene hijos predilectos, hermano. Dios a cada uno de nosotros nos va a escuchar. No importa el tiempo que llevemos, no importa si llevamos un día, 5 días, un año, 30 años, no importa, hermano. Desde el momento en que somos hijos de Él, Dios nos va a escuchar. Dios no tiene hijos predilectos, no los tiene. Grabémoslo en nuestra mente eso. Yo soy predilecto, tú eres predilecto, somos todos hijos predilectos de Dios. No tiene favoritos, pero sí todos tenemos un gran valor delante de Él. ¿Ya, hermanos amados? La otra cosa es que debemos creer que siempre nos va a responder. Que Él responda no significa que nos vaya a dar siempre lo que le estamos pidiendo. No significa eso. ¿Ya? Dios siempre nos va a hablar. Debemos esperar a que Dios nos hable, hermano. Qué aburridos son los monólogos. Muchas veces yo me siento tan ridículo, hermano. ¿Saben por qué? Porque oro, converso, o sea, no converso, sino que hablo, pongo mis peticiones, digo amén, en el nombre de Jesús me paro y me voy. Y no esperé que Dios me hablara. ¡Qué torpeza no esperar a que Dios nos hable! O sea, Dios nos va a responder, hermano, siempre Dios nos va a responder. Siempre Dios nos va a dar la palabra justa en el momento justo cuando lo necesitemos, hermano. Debemos esperar ese momento. Ahora debemos creer que Dios a todos nos quiere hablar. No tiene tampoco favoritos en este cuento. Dios a todos nos quiere hablar. Y hay muchas formas en las cuales Dios nos habla. Es a través de su palabra, cuando estamos leyendo, cuando decimos, Señor, háblame. Con una voz en el corazón, a lo mejor, con una voz en la mente. ¿Y de dónde vino esa voz? Y cuando Dios habla, viene con una paz que muchas veces no se puede entender, ni se puede describir. Y uno tiene una seguridad de que fue Dios el que te respondió. Esa seguridad, cuando Dios te habla, es lo que la Biblia le llama fe. Eso quiere decir que Dios puso un grano de mostaza en tu corazón que iba a crecer como un árbol. Debemos buscar esa voz. No debemos terminar las oraciones sin pedirle a Dios, Dios mío, háblame tú también. Y de repente, esperar un rato así callado. Tener ese momento de silencio, ese momento de quietud. Hoy día lo tuve. Yo dije, ya que voy a hablar de esto, Señor, quiero poner en práctica esto. No quiero que sean palabras muertas. Porque es una práctica, ¿cierto? Y de repente sentí un dolor tan grande en mi corazón, hermano. Y el Señor me mostró, pero tan claramente, que hemos dejado de tener intimidad con Él. Que yo he dejado de tener intimidad con Él, de estar solo con Él. Porque muchas veces, claro, nos podemos juntar a orar, oramos en las reuniones de grupo, pedimos la bendición. Pero el Señor me mostró ya que muchos de los viejitos hemos dejado la intimidad con Él. Ese momento solo, tranquilo, ese apartarse. Les aseguro que Dios me lo mostró. Yo le di ese espacio y el Señor me mostró. Y además el Señor me mostró, dilo a la congregación, porque yo quiero volver a tener ese momento de comunión con cada uno. Dios, hermanos amados, quiere tener ese momento con cada uno de nosotros. Y el que es muy nuevo y no lo conoce, empieza a experimentarlo. Y van a ver lo hermoso que es Dios, la paz que pone en el corazón, la alegría que pone. Pero Dios es tan consolador. ¿No sienten paz en su corazón en este momento? Si sientes paz, es porque es una palabra de Dios. Y si es una palabra de Dios, hermano, debemos buscar ese momento en lo secreto, en lo tranquilo. Ese donde solamente Dios nos va a recompensar. ¿Qué recompensa si oramos delante de los hombres vamos a tener? Vamos a tener la recompensa de los hombres. Pero cuando lo hagamos en lo tranquilo, en lo solo, en lo quieto, vamos a tener la recompensa de Dios. Por lo tanto, hermanos amados, les digo a ustedes de parte de Dios, y que también es para mí, tenemos que retomar ese momento en lo secreto. Ese momento íntimo delante de Dios. Ese momento de apartar cada día 10 minutitos en la mañana, en la tarde o en la noche y conversar con nuestro Dios. Y esperar a que Él nos responda. Porque lo va a hacer. Es una palabra que les traigo de parte de Dios porque le dije, Dios mío, voy a esperar a que tú me hables. ¡Black! Me pegó en los cachos. ¿En serio? ¿Yo cuántas veces le prometí a Dios, Dios mío, voy a orar todos los días de las 8 hasta las 9? ¿Y cuántas veces lo cumplí? Señor, lo cuento para mi vergüenza. Lo cuento para mi vergüenza. ¿Cuánto anhela Dios que nos acerquemos nuevamente a Él y estemos con Él? Ese momento, esa tranquilidad. Todos nosotros, no importa la edad que tengamos, hermano, no importa. Los adolescentes, los de más edad, los adultos mayores, no importa la edad, si aquí todos pueden tener esa comunión con Dios y esperar a que Dios nos hable. Rápidamente, hermano, hay cuatro formas en las cuales Dios nos va a responder. Una es sí, cuando le pidamos algo. Sí, aquí lo tienes. La otra es no. Carepalo. No te conviene, te vaya a descarriar. No tiene nada que ver con lo que me estáis pidiendo, especialmente cuando se ora por la hermanita. No sé si me... ¿Ah? Pero claro, pues yo también lo hice. Pero a mí me respondió. ¿Saben cómo oré yo, hermanos amados? Ya, yo le dije a Dios, Dios mío, dame una mujer que te ame más a ti que a mí. ¿En serio? Y Dios me respondió. ¿Saben por qué? Porque yo sabía que si me daba una mujer que no lo amara a él, se iba a descarriar, a lo mejor me descarriaba a mí, que a la escoba le iba a pegar una patada al hocico. Iba a ser terrible. Así que le dije, Dios mío, dame una mujer que te ame más a ti que a mí. ¿Ya? Hasta el día de hoy me arrepiento. No. No, mentira, yo... ¿Saben que la amo, sí o no? Sí, la amo, sí, la amo. Sí, ya sabe que la amo. ¿Ya?